Buenas noches, cuetilleros, cuetilleras, bienvenidos a Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo, la capital de la destrucción, patrimonio cultural de la borrachera. Bueno, nos fuimos para el Blogivianos la anterior semana. Nos han recibido todas las personas que tienen sus blogs del mundo. Nos han recibido de una manera espectacular, ha estado buenísimo. Un abrazo a todos los que tienen sus blogs y a todos los que han compartido con nosotros unos tragos el fin de semana. También les anticipamos que Ciudad Cuetillo se va de vacaciones de primavera, porque nos estamos yendo a buscar minas por ahí a ver si es que la maldita primavera hace efecto y al fin de cuentas nos podemos aparear de una vez por todas. Claro que sí, un saludo al Purple no sé qué, que es un bloguero que nos escucha en México. Y bueno, gracias a todos los blogueros por escucharnos allá. Bueno, qué joda, y por si acaso, si nos vieron el sábado, nosotros éramos quienes bloqueábamos la puerta de Malegría. Bueno, estos son los mensajitos. Carlitos nos escribe: metan chicas, las voces de hartos de ustedes son bien feas y hablan pura paja. Bueno, vamos a meter muchas chicas, pero con el... tú conoces esas cosas y tú deja de hacerte la paja. Diego F. también nos escribe: ¿cómo que último programa? ¿A quién hay que romper para que sigan? Ja, ja, ja. No, mentira, más bien a ver si se vienen a hacer un programa por cocha, ¿no? Un beso, Lobos. Bueno, un beso a ti también y tal vez, no sé, pero es que el coche no es muy bonito. Bueno. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, cuetilleros. Nos escribe la Vero Vero, dice: ¿Qué cosita siempre le harán a las chicas cuetilleras, no? Ciudad Juárez se queda corta ante Ciudad Cuetillo. Si es cierta que la ausencia de mujeres los tiene violentos, el caso de Bajo debe ser grave. Pero vas a ver, la próxima temporada vas a tener más mujeres y vas a ver que las tratamos como damas. ¿Viste? Bajo es gay, estronguista. Claro, strong y gay. Ricardo Bajo es maraco, si es aurinegro, tiene que ser. ¿Cómo pues? No, si es el mejor estronguista que hay en este Es un gran hombre, dice el Leo, es un gran hombre. Es su pareja de Leonardo Prado. Bueno, Leo nos va a dar un resumen del programa, un poco más serio, a ver. Bueno, en este programa tenemos, o sea, toda la visita a los blogueros que ha sido este fin de semana, el encuentro... Blogiviano, lamentamos que no hayan venido las chicas lindas de Santa Cruz, al menos el niño de Guzmán que quería conocer a Hoop. Cambinga, las estabas esperando, che. No, pero... nosotros vamos a tener que ir a darnos una vuelta por la feria con Ciudad Cuetillo y ahí vamos a tener la oportunidad de conocerlas y toquetearlas. Bueno, también tenemos la presentación del libro de Camila Uriona, un libro de poemas que ha sacado y la exclusiva de ese libro. Así, también tenemos la cacería del nazi, fuimos invitados a la premiere de la película una semana tarde, ya que la anterior semana teníamos sobre de notas, ahora nos han faltado, pero bueno, compensamos con la cacería del nazi, que estaba buena más la película, nos hacen quedar como unos ignorantes. ¿Algo más? Ah, y Rodrigo Toro esta vez en vivo hablando y en directo por Ciudad Cuetillo, ya que no hemos... improvisado, ya que no hemos preparado muy bien las cosas, vamos no a ver qué la es semana. Lo que pasa. Sí, no, Rodrigo Toro y sus reflexiones sobre el 11 de septiembre. Lo que pasa es que los blogivianos nos han distraído de una manera muy perturbadora toda la semana, entonces nos hemos quedado cortos de trabajo y con un largo, larguísimo chaki. Bueno, y eso más, y ahora vamos con la nota de la cacería del nazi. Sí, esto es Ciudad Cuetillo, bienvenidos. It is my sad duty to inform you that Ciudad Cuetillo, spiritual leader of the nation, entered immortality at 8:25 this evening. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos aquí en la puerta del cine del 6 de julio, está atestado de gente, creo que están buscando al nazi. Están en la cacería del nazi. Están en la cacería del nazi. La carnicería del nazi. Puta, y... lo están mutilando al nazi, no sé, no sale de control, le vamos a estar notando porque hay una cola de gente y poco a poco se va a ir. Yo creo que esto va a ser un holocausto cuando la gente empiece a salir, viejo. Bueno, le vamos a ir reportando para la gente que nos encontremos aquí y qué tal está la cacería del nazi. Tu. Buenos días, Cotillo. Antes de que la batería se acabe, porque no mostré mucho, estamos empezando a ver la película. Rocabado, comentario. Puta, mira, hay un pepino que creo que es el de Animanía, ¿no? El ángel. Él está presentando en la vaina. Luego le vamos a hacer una entrevista. De nuevo. A ver la batería. Tú. No cabe ninguna duda de lo que vamos a presenciar en segundos nada más. Es el esfuerzo cinematográfico, pero más allá de eso, un esfuerzo real, porque todos los que han vivido épocas tan duras en las cuales hemos tenido que... Te quiero, Carlos. Te quiero. Bueno, señor Cuetillo, un bochorno total, la película se acaba. Se acaba de joder. Carajo, devuelvan las entradas. Estamos aquí como confusos. Son las 11:15 de la noche, media película, ya van a cachar a Klaus Barbie. Se jodió la película. Bueno, señor Cuetillo, la gente está muy molesta. Como escuché, está silbando, está metiendo mano, otros están así agarrando, aprovechando para besarse, o Rocco y Odonki, no, otro momento. Confiar en cristal, además la calidad de la película deja bastante que... Escucha a la gente, no negar. La manifestación se ha trasladado dentro del cine. ¡El pueblo! Bueno, sí, Cuetillo, se acaban de prender las luces. La película creo que acaba de terminar. No sé. Como una producción nacional, bueno, sí, era de esperarse, producción nacional a la mierda, a la recagada. Deben tener su backup en un flash, muerto. Que debe estar en Pali aquí en MTC, ¿no? A esperar a ver qué pasa, continuo. Sí, Cuetillo, la película ha vuelto, pero la gente está molesta porque está adelantada. Nadie sabe en qué parte está, es un desastre. Ahora la retroceden para que todo el público la pueda ver. Increíble, pero cierto. Ahora vuelve la película. Hasta el final, chao. Sí, Cuetillo, la película sigue un desastre, los subtítulos no se leen, y bueno, parece que la gente no se queja porque todos saben francés. ¿Por qué nadie se queja? Je suis bugué. Oui, oui. Bueno, sí, Cuetillo, acaba de terminar la película, el público aplaude. Bueno, aplaude porque, bueno, hay que aplaudir, ¿no? El hijo de Sánchez. Hola, estamos con Gustavo Rubí Sánchez Jr., nieto. ¡Ñoño! Palabras a cargo de su nieto. No, nada, men, por pequeños detalles se puede mandar a la mierda todo. Una huevada de esos técnicos, puta, yo los mato. ¿Son más pintudos en la película que en la realidad? Ah, no, eso sí, ni cagando. Y ahora sí, ¿qué tal la película? Bueno, pero qué macana que se haya cortado. Pero eso ya es culpa de los del cine, ¿no? ¿Ha llorado? No, no ha llorado. Sí, Cuetillo, ¿qué tal tu debut en la actuación? Es hermoso, y sobre todo en esta película, ¿no? La casilla del nazi que resignifica muchas cosas, y que espero que esto sirva no solo para ya han metido unos cuantos, ahora el siguiente que sea Goni, carajo. ¿Qué es, o sea, acerca pero de tu actuación ahí en la película? Ya hablando de la actuación, ¿qué te digo? La primera escena sí que me tocó así rodar, que han sido en realidad como tres nomás. Ya. Pero era un tanque y yo, así has visto esa, estaba comiendo ese tipo. Ese día he dicho, esto es lo mío. Bueno, pues a ver, suerte en tu carrera y sé que será mejor. Y gracias, Alex. Bueno, señor, yo estoy dejando el cine después de haber visto La Cacería, ¿verdad? Una muy buena película, por cierto, no nos podemos quejar, la producción nacional está muy buena. Estamos todos desde aquí, el 6 de julio, a las 11 de frío, Prado, Paseño. punto de ir a beber bebidas alcohólicas. Algunos de nosotros, otros estamos resfriados. Tenemos... Vamos a ir a buscar una bebida espirituosa para poner nuestro espíritu espirituoso. Thank you. cuchillo. Nosotros con el Julio aquí en la 6 de agosto. ¿Qué es lo más bochornoso que has hecho por una chica? Ya que estamos cerca del día del amor, la amistad, la pareja, etcétera. Primavera. Bochornoso. ¿Algún corte exótico, algún poema? Ah, claro que sí. Una vez me rasuré las partes inferiores de mi parte del plexo solar abajo, las pelotas, por así decirlo, y solamente para probar, fue bastante bochornoso. ¿Y ella qué te ha dicho? ¿Le gustó? Bueno, en sí, sí, yo creo, porque ya más lisiado, como si estuviera cromado, digamos, más planito y todo. Pero la incomodidad se veía en que al crecer los pelos picaba un poco, ¿no? Pero seguro, digamos, o sea, se ve, digamos, se lo veía más grande, más corpulento, ¿no? El paquete. Bueno, bueno, ese factor es tener que mostrártelo ahora y luego me la rosaría y te lo volvería a mostrar, pero como yo lo vería, el condón encajaba de la misma manera. En grande, visualmente, tal vez habría que preguntárselo a ella, yo creo. Ya. Bueno, y ya que estamos, ¿tienes chica actualmente? Sí, estoy saliendo con alguien, gracias. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, bueno, pero igual, digamos, ¿cuáles son tus límites como tanto inferior como superior para tener una pareja en cuestión de edades? Ay, muy bien. Yo saldría con chicas ya más o menos con un criterio avanzado y desarrollado de 17 años, 18. Y mi límite tal vez sería por la edad que tengo hasta los 30, 33, 32, por ahí. Ya. Bueno, ¿algún saludo que le quieres mandar? ¿Es la misma chica con la que te has rasurado o es otra? No, otra. Entonces, mandale un saludo a tu chica. Ya, un saludo a mi chica. Bueno, gracias, Juli. De nada. Muchachada cuetillera, acaban de escuchar la nota de la cacería del nazi, que por cierto, esos muertos de técnicos del 16 de julio han matado la película, han tenido un corte de más de 10 minutos. A propósito, quiero mandar un gran saludo a mi abuelo Gustavo Sánchez, que ha participado igual en la película, han tomado partes de su vida y la han reflejado en el cine. Y como les digo, son los muertos los del 16 de julio. Son los muertos los del 16 de julio. Bueno, Toro, ¿qué tenemos? Continuación. Bueno, yo antes quiero mandarle un saludo a Martín Landívar, que es otro abuelo que está ahí en su casa haciendo su tesis y que hoy día nos ha fallado de la peor manera. Yo quiero mandarle un saludo al Julio y apaciguar las sospechas de que se rasuró con vidrio cortado. Bueno, a continuación presentamos Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Camila Oriona y ella está presentando su libro de poemas. Más bien que estábamos borrachos porque la nota está medio, bueno, para borrachos. A ver, a continuación la nota, gracias. Ciudad Cuetillo. Técnicos debido a la incapacidad de este pobre locutor, estamos con Camila Oriona, que felizmente nos va a presentar su libro, uno de los éxitos de Gente Común y realmente un hit en la Feria del Libro, ¿verdad? Bueno, creo que saludame al público, ¿no? Primero saludo al público, a toda la audiencia. Muy feliz de estar en Ciudad Cuetillo. Qué bueno que te sepas el nombre. Claro que sí, como no. Ya nos conocías antes, somos Ciudad Cuetillo. Pero claro, pues, solo a preguntar si ya nos conocías. Uno tiene que ser honesto. Pero por Camila Oriona mandó un mensaje en el primer programa. Primer programa. Explicando el alcance de los bolivianos 2008. Nada más dijo, Ciudad Cuetillo es coloquial. Y fue lo más bonito que he escuchado en ese primer programa, porque era Ciudad Cuetillo es un despute, Ciudad Cuetillo es una mierda, Ciudad Cuetillo son unos ebrios. Ciudad Cuetillo es Ciudad Cuetillo. Claro. Por eso la mierda, claro. Despute lo que sea, pero es Ciudad Cuetillo. Claro. Y Camila Oriona me dijo, Ciudad Cuetillo es coloquial. y por lo menos me diste una pauta para vender el programa, ¿no? Me alegro. El programa coloquial. Agradecerte, Boris, por el espacio. Y bueno. Al sur de ese silencio, ¿qué es? Al sur de ese silencio. Es un poemario. Es un poemario con tapa verde. Es un poemario con tapa verde. Y acaban de. Verde, que te quiero verde. A ver, dentro de la Camila, dentro de la temática que tienes del libro que has escrito, el poemario, o sea, ¿qué podrías destacar? O sea, ¿cuál es el fin en general? O sea, ¿qué es lo que más te interesaría demostrar? Un fin en general o demostrar algo en un texto de poesía, bueno, es muy difícil. Creo que al final de cuentas, cuando escribes un libro de poesía, es un poco vaciar del alma. Entonces, es la experiencia más más clara que te puedo plantear en este momento. O sea, para mí lo que ha sido escribir este libro es un vaciado del alma, es un vaciado de una serie de tránsitos por una cantidad de experiencias que están plasmadas en el libro, desde los amores hasta los desamores, con todos sus bemoles y sostenidos, desde experiencias de estar en un lugar como es La Paz, hasta un lugar como puede llegar a ser la Patagonia. Un poco la experiencia de haber estado en el sur, es lo que en el sur del mundo, que es lo que le digo yo. O sea, realmente estar ahí abajo en el sur, sur de Sudamérica, realmente ha sido para mí muy muy enriquecedor, y es un poco el porqué del título de este libro, ¿no? O sea, a partir de haber incursionado en un viaje de trabajo en la Patagonia chilena, es que yo decido definitivamente terminar de escribir el libro que ahora les presento. Y un poco el contenido del mismo versa sobre distintas experiencias. Un poco es un tránsito, como el mismo Willy dice en la contratapa, ¿no? Es un poco un tránsito de la voz poética, desde lo que es un viaje muy íntimo, dentro de la soledad misma, pasando por los vacíos y demás, sin que llegue a ser que muchas veces te meten dentro de la experiencia, ¿no? Como persona te meten dentro de la experiencia, la voz poética, y no necesariamente es lo mismo. O sea, yo siempre digo eso, el hecho de que, porque me toca, ¿no?, también vivenciar un poco eso. O sea, ¿por qué estás tan triste? ¿O por qué estabas tan sola? ¿O por qué tanto vacío? Bueno, de pronto no es ni que estaba tan sola, ni que estaba tan vacía, ni porque estaba tan triste, simplemente lo que me nacía escribir en determinado momento. Pero entonces un poco este libro es un poco una manifestación de un viaje, de una serie de búsquedas, de encuentros, desencuentros, amores, desamores, y es bueno, en general es más una experiencia yo diría que de un viaje de un punto de partida de la soledad, pasando por vacíos, pero también para llegar a una soledad y un vacío, pero una soledad y un vacío positivos, ¿no? Necesariamente con una connotación negativa. Vaya, buenísima la opinión, o sea, todos los remarques que hace Camila. Voy a decir algo. Pero sinceramente. Voy a decir algo duro, pero lo voy a decir, porque ha sido una de las primeras aproximaciones a las que yo he tenido a la poesía, pero sí quisiera que arde en el infierno Mario Benedetti. Sí, quisiera que se queden las explicaciones a continuación. Creo que es una poesía un poco no sé, yo me he encontrado en momentos con una cosa muy frutillesca, ¿no? Por ahí estoy cometiendo un crimen con lo que estoy diciendo, pero en determinados momentos y por experiencias muy muy personales, yo leo y releo a Benedetti, pero sinceramente por algunas aproximaciones que he tenido con él. ¿Quién te dedicó? No vamos a. Uy, eso no me preguntes porque es grave. Pero lo hicieron. Sí. Entonces, quisiera. Ponle una lista. Más que táctica y estrategia, hay un poema de Benedetti. No sé si Benedetti quisiera que se queme en el infierno, pero sí quisiera. Hay un poema que se llama Chao número 3, que ese sí quisiera que arde en el infierno y que no vuelva a existir nunca más. Muchísimas gracias, Cami. O sea, unas opiniones súper, súper interesantes, muy buenas. Las vamos a pasar por Ciudad Cuetibia. Esta es Ciudad Cuetibia. Esperemos que nos escuchen el fin de semana y la pasemos súper bien. Muchas gracias, Cami. Gracias a ti, de verdad, así. Un verdadero mayor gusto, sí, de las últimas declamadoras poetistas que hay en esta ciudad. Ah, salud, salud a todos los bloggies. Salud. Ciudad Cuetillo. I do the same thing, I get lonely. Ciudad Cuetillo. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos aquí ahora en la Plaza Baroa, estamos con... Maribel. ¿Qué tal, Maribel? ¿Qué estás haciendo por aquí? Esperando a mi chico. Ah, ya. Bueno, qué bien que has tratado este tema, porque justamente va por ese lado. ¿Qué es lo más bochornoso que has hecho por un chico? Lo más bochornoso que he hecho por un chico. ¿De qué te avergüences ahora? Ya que viene el día de la primavera, el amor. No sé, creo que acosarlo demasiado con un montón de cartas. Ya. Sí, creo que eso ha sido lo más bochornoso. Bueno, ahora me doy cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué decían las cartas? Cursilerías, ¿ah, sí? Idioteces de adolescente. Cuadra, una... No sé, ¿qué te puedo decir? No se me viene nada a la cabeza. Pídeme la luna, te la bajaré. Una cosa así, me imagino. Ya pues, fija, sabes. Te juro, pero no me acuerdo, la verdad. Ya. No se me viene. ¿Y ya estás con él, digamos? No, pues te estoy hablando de hace 20 años. No, más. Mucho más, 25 años. ¿Tanto así? ¿Qué edad tienes? No, no, mira. Y en relación a tus rangos de edad, el inferior y el mayor, ¿con qué personas, digamos, te meterías más o menos? El menor, digamos. Con la persona menor que estaba así 2 años menor que yo. ¿Nada más? Máximo, sí. No, nunca he estado con un hombre que sea mayor que yo, siempre, o sea, mi tope ha sido mi edad, sí. ¿Y si viene un chango así de unos 17 años que ya está bien, así todo de todo? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque a estas alturas de mi vida creo que tengo otro tipo de expectativas ya, ¿no? Sí, claro. Es un tipo cuarentón que no está mal. No, tampoco. ¿No? Tampoco. No, porque yo creo que ya generacionalmente compartimos otro tipo de intereses. Ya. Bueno, qué aburrida, qué aburrida. Sí, pues. Estoy bien aburrida. Bueno, gracias, Maribel. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos por ciudadcuetillo.blogspot.com y por la 103.7 Contemporánea. Recuerden que nos pueden llamar al 222-6977 si quieren entradas para Camaleón esta noche, imperdible en el Equinoccio. Vuelven más calvos. Por si acaso, la nota que han escuchado anteriormente la han editado unos borrachos también. El Boris, que estaba mal. Ha limpiado su imagen, ensuciando más la del Toro, pero sabemos que está muy sucia también. ¡Uy! Una llamada en vivo, vamos a ver qué dicen. Y no tenemos idea si el Boris todavía estará sano, sobrio, debe seguir tomando. Creo que al periódico va a tomar. Y bueno, han escuchado la canción bien chistosa porque todo el rato repetían los tambores. Así que, Shorty, te has aplazado, ojalá te mueras en el infierno. Y puta, se necesitaría bastante combustible para quemar una persona tan gorda. Bueno, la próxima nota es de los bloguivianos. Hemos ido ahí con las expectativas de conocer unas 3 cambingas lindas, pero no han aparecido. O sea que hemos salido decepcionados y aquí atrás están hablando de la llamada que dice que Leo, recógete a tu casa, ya son 3 días que estás sin llegar. Así que por favor, Leonardo, andate a tu casa. No, más bien a la persona que ha llamado, gracias por sus respiros y bueno, sus suspiros han llegado a nuestros corazones. Ahora vamos con los blogueros. Las amamos también. Bueno, gente secreto camarada, la misión ha terminado. Es hora de volver a casa. Estoy deseando acariciar la barba incipiente de mi esposa de nuevo. Bueno, queridos amigos de Ciudad Cuetillo, nos encontramos en el descanso que en este momento se está propiciando, que ha habido entre la mesa de alfabetización digital y la que va a haber sobre blogs y migraciones o migrantes, nos han dicho. En este momento estamos con Eduardo Álvarez, cicatriz. Estamos con el Boris de Ciudad Cuetillo y Leonardo, compañero psicólogo de Ciudad Cuetillo, el que les habla el perro rabioso, que pasa de entrevistado a entrevistado. Hasta ahora ha cubierto tus expectativas, Leonardo, conociendo que ha sido el año pasado a Santa Cruz, es de Bloguiano 2.0. Yo creo que es un escenario muy complicado para evaluar, pero vamos a esperar las alternativas próximas para evaluar. Yo creo que establecer si esto realmente valió la pena. No vas a romper la magia de la radio, y menos de la radio por internet, pero valdría la pena que vean cómo está Boris en un estado realmente lamentable. Ahora vamos a hablar un momentito con Eduardo. También asistí el año pasado al encuentro del Bolivianos en Santa Cruz, y a ver, vamos a ver qué opina él. Yo creo que si bien no ha habido una organización tan fuerte como el año pasado, hasta lo que he visto ahora hay más. Si bien hasta lo que he visto, y esto que ha comenzado como un chistecito entre cuates que se juntaban para chupar y comentaban los blogs, está yendo mucho más allá de eso. Bueno, ahora vamos a hablar con Leonardo, que es el que está manejando el aparato. El que yo sepa no estaba en Santa Cruz, no recuerdo haberlo visto. Y a ver, vamos a ver qué nos dice. No, yo no estaba, pero hasta lo que más me gustaba ha sido esas bolitas de queso, que estaban súper interesantes, y las empanadas. Luego, el refresco también estaba bien. Así es, queridos amigos, se acerca el padrino, pues vamos a terminar la entrevista, porque como es bastante crítico con todo lo que hacemos, entonces vamos a despacharnos en busca del restaurante Oripunku, donde es el almuerzo de los blogueros de este año, que lamentablemente no ha podido venir nadie, pero ya vamos a estar hablando luego de eso. Reportado para Ciudad Cotillo, el perro rabioso desde el Museo de San Francisco. Gracias. ¿Cómo es Jackie, Alex? El Chucky, la verdad, hasta ahora no nos ha dado. Más tarde nos va a dar y espero que no nos dé. El Alexis todavía no puede comer. ¿Cómo que no puede? Podré, puedo, pero no tengo el tiempo suficiente para hacer. Básicamente es eso. Alexis Argüello Sandoval, tenemos que recordar, está nominado al peor bloguero del año. La verdad es que sí. Justamente por mis comentarios que atacan, como dicen por ahí, en el grano dentro de lo que son los demás blogs. No, pelotudo, porque esta mañana no has venido a hablar en tu mesa. Sí, la verdad es de que soy un irresponsable. Pido mil disculpas justamente para aquellas personas por quien experiencia y blogs nos chachamos. A mí me dijeron que esto era para un medio conocido. Discúlpenme. Para mí que era la prensa, no sé, estos, o no sé, algún semanario. Pero Ciudad Cuetillo para mí es un programón. Bueno, dejando de lado la cantidad de soeces que se dicen, o sea, en el programa, que son el 75% del contenido, ¿no? Pero el resto de alguna otra forma es agradable. No, pero ustedes son unos buenos tipos en el fondo, así que la verdad unos buenos tipos en el fondo. No me dejan vivir los de Ciudad Cuetillo, qué po... Cotillo y la comunidad, vamos a ir a comprar hamburguesas para los blogueros. Nos hemos hecho mandonear de la peor manera. Yo he llegado acá a Bloguiviano hace como unas 2 horas, me han mandado a comprar hamburguesas, a comprar refresco. Yo no sé si Ciudad Cotillo ha venido a ser mandado o ha venido a participar con su sabiduría acumulada por años. Sí, tengo hamburguesas y compren refresco. Necesitamos agua para los expositores, ya sea botellitas chiquitas o botellitas grandes, vasos desechables y refresco. Un negrito que nos abanique también sería bien, un masaje. No, eso en la noche hay. Tienen que pagar el precio por no haber venido temprano, así que él se ha ofrecido, así que yo no gracias por ir a comprar. Después de haber sido aclamados en la mesa de migrantes por todos los extranjeros que han participado, vamos a tratar de molestar a más ciudades. Se escucha en México, España, Estados Unidos, Boston, Beijing, Pekín, Brunei, Islas Mauricio, Yemen, Atutacagua, Pasanqueri. Estamos con el invitado internacional. ¿Te has dado cuenta que Ciudad Cuetillo tiene su público? ¿No? Potencia. Lo escuchan ahí algunos, ¿no? ¿Algún adelantito de tu ponencia? Bueno, va a ser un microcursito de cómo montar una campaña de ciberactivismo. O sea, digamos, nos vas a enseñar cómo tumbar al gobierno. Bueno, no es que yo quiera tumbar al gobierno, ¿no? No es el ejemplo que he cogido, ¿no? ¿Qué ejemplo has cogido? He cogido un ejemplo que está muy lejos de lo político. Hace un año llevamos a nuestras manos el primer iPhone que hubo en España, nos lo prestó una empresa. Cuando lo devolvimos, la mensajería que lo llevaba se lo robó. Y entonces montamos una campaña de ciberactivismo después de 20.000 pleitos, para que nos lo devolvieran. Y nos lo devolvieron. ¿Qué tengo que hacer para tumbar a Viva Jesse? ¿Pongo una bomba o mando mensajes de texto? ¿Qué es mejor? No, son mucho mejor los mensajes de texto, pero tiene sus pasos. Hay que preparar las cosas, pero visibilizar lo que hay. No puedes visibilizar lo que no hay. Da lo mismo un gobierno que una empresa, que cualquier cosa, ¿no? La gente quiere hacer eso, a lo mejor no lo está haciendo porque no es consciente que los otros quieren hacerlo. Y no sale nada porque era algo que querías tú y tus cuatro colegas, pero no el común de la gente. No hay nada mejor que una buena bomba. Me parece una maravilla la ciudad Cotilla. Es una revolución comunicacional con todas las letras. Pero no, ciudad Cotilla es realmente notable. Cuando sea grande, cuando tenga un programa de radio, quiero que sea como de ustedes. Cuando sea grande, Rodrigo Toro. Quiero ser irresponsable como ustedes, alcohólica como ustedes. No. Estamos trabajando para usted. La verdad nunca la he escuchado, o sea que no tengo ningún comentario. ¿Cuál es ese programa, verdad? Y sí escucho Radio Cotillo y pienso que es una, no, o sea, creo que es la demostración de que las herramientas pueden fácilmente ser utilizadas, ¿no? Por cualquiera. Lo que hace la tecnología es permitir que cualquier clase de banda lo llegue a los medios. Yo no lo quería decir así, pero es verdad. Pero sí. La verdad está muy buena, las personas, ahí nomás, digamos, ¿no? Pero sigan adelante. Rodrigo Toro. Sí, claro. Rodrigo Toro, quiero conocerte. ¿Dónde estás? Ven. Yo quiero informar a la comunidad de blogueros que Rodrigo Toro está en una jaula encerrado en las instalaciones de la radio. Rodrigo Toro. Sí, pero Rodrigo Toro es el peor. Y también quiero conocer al que tiene una voz medio chistosa, pero no es ninguno de ustedes. ¿Cuál? ¿El Rocco? El que hace los realities. ¿Ah, en los datos? Sí. ¿Es el Toro? ¿Ah, él es? Rodrigo. Puta, ahora quiero conocerlo doblemente. ¡Toro! ¿Dónde estás? Tiene una voz chistosa. Y Mario Durán ha ganado el premio a la mejor voz del encuentro. No, bueno, muchachos, la voz sensual. Pavarotti está celoso, que no quisiera esta voz. El Padrino, mi soprano, ¿no? Pueden creer que hasta ahora no he visto la película El Padrino y no me sé las frases de la película. A ver si alguien me hace el recuerdo de las voces. Tenemos una oferta bloguera para los de Ciudad de Cuetillo, seguir trabajando desde el podcast. Y no, Barrio, los felicito. Me he dado cuenta que ya son series competencia para palabras libres. No, es posible. En el extranjero vamos cabeza a cabeza. Claro, lo diría. Bolivia como junto con las pelotas. Comente que aquí se va a saber quién es quién. Así. Básicamente yo acabo de darme cuenta que merezco otro premio, que es el de las chapulineadas hoy día, porque la verdad, el confundir de alguna otra forma conceptos me ha llegado a hasta a, incluso a, no contaban con estudios. No es que el problema es de que de nada te sirve al final mi estudio, más estoy con la cabeza no sé dónde. Bueno, pues sigamos. For that final moment, you say the words that I can't. should. When I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? Well, I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I admit to myself, if I hurt someone else, I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. Hola, 6 de agosto con el Crazy. Crazy, la próxima semana, ya que estamos cerca del Día del Amor y tú sabes mucho de eso, ¿qué es lo más bochornoso que has hecho por una chica? No hice nada bochornoso, pues, ¿cómo crees? No, no te has afeitado en la zona pública, o sea, así. Ya, digamos que hice ciertas travesuras con cierto artefacto u objeto de mi cuerpo en el rostro de una dama. Me asoló con el vibrador en la cabeza. Llamémoslo así. ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto, y les enseñaría cómo, porque es muy divertido. ¿Y a ella le ha gustado o qué? O sea, ¿qué te he dicho? Gracias. En un pleno goce frenético sexual, yo digo. Y bueno, eso es todo. Pero no te he dicho nada, entonces. No. Me gustó y... es más, lo estamos pensando hacer justo por el 21. Oye, ¿y tu límite de mujeres hacia el interior, con las más chiquitas con las que te meterías hasta las más viejas, cuáles son tus límites? Hablando de edades, sí. De 15 para arriba, porque ya son señoritas, porque yo tengo la teoría de que si... Sí. No, mejor no la ya digo. Pueden, digo, ¿no has escuchado esta teoría de que si ya pueden levantar una garrafa ya de jalando? No, inclusive yo dijera, si el primer sangrado ya surgió, ya se puede. Entonces, y hablando hacia arriba, yo diría de repente 35, 40, depende del objeto. Gracias, Chris. Bueno, sea Cotillo, y aprovechando que este es nuestro último programa en vivo de este ciclo, de este segundo ciclo 2008, tenemos una primicia para ustedes, el radiorelato clásico en vivo. Que pase el desgraciado. Este es el precio que se tiene que pagar por hacer las cosas a última hora. No me digas tú que nunca has presentado una exposición al pedo porque no habías preparado nada, y eso es lo que me está pasando a mí. Y como todo relato comienza con la fecha que es alusiva al 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Y obviamente todos recordamos el majestuoso día en que cayeron. hecho mundialmente histórico. Pero pese a esto y a la fuerte sugerencia de Ciudad Cuetillo hacia los medios, las clases no se suspendieron. Ese día, ni siquiera los de la aviación en la Fuerza Aérea pararon, por lo que solo pudimos entretenernos llamando a las torres de Obrajes para decir que estas serían las siguientes en caer. Pensar que hubieron viejas que se asustaron fue horrorosamente gracioso. Ojalá hay gente así, sea la que se haya muerto en ese atentado, si es que alguien murió, claro. No podemos negar que una gran parte de la gente en el mundo sintió algo de gusto por este atentado, tal vez por morbo, tal vez porque Superman nunca apareció o porque los gringos ya nos llegan a las pelotas. No todos, claro, hay muchos puntos que considerar de esta gente. Su humor es horrible, pero después de haber hecho Los Simpson y hoy en día Padre de Familia, todo es cuestionable. Al final, buen padre el de Osama Bin Laden, que se tiró a las dos gemelas y el polvo duró una semana. Cuenta el mito que dos bolivianos que trabajaban en las torres se salvaron por llegar tarde. Debieron ser chapacos o cochalas, si es que hay tucumanas, en Walt Street. Solo los martes. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Yo creo que ese día solo murieron latinos y unos cuantos negros. Hicimos en aquella oportunidad unas cuantas entrevistas. Unas de las más impactantes fueron a las gemelas Olsen, quienes dijeron estar en lugares distintos, pero presintieron que algo malo había pasado al mismo tiempo. Las muy hijas de su madre no se murieron. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no habrán estado en las torres? Es un misterio. También charlamos con Manu Chao, quien dijo prender un joint justo entre el primer y segundo joint. Y claro, la polémica entrevista con Tatú de la Isla de la Fantasía, quien entre llanto nos confesaba no haber visto nada. O el lamentable comentario del Hombre Araña, quien sollozando nos confesaba haber jugado allí desde niño. Bueno, este es en vivo y este está bien jodido. Ya han pasado 7 primaveras desde aquel polémico incidente, 7 años de guerra y hasta ahora Osama no aparece. O como dicen algunos, estos gringos son capaces de haber hecho hasta un autoatentado. La verdad de todo es que este hecho sigue siendo un misterio. El paradero de Osama, las grabaciones de las cajas negras nunca aparecieron, el tipo tampoco. Dicen que el polvo de los edificios formaba la cara del diablo en el cielo. Sería la de Echeverry, es un misterio. Pero el número 12 está maldecido. El 11 por las Torres Gemelas, el 11 por el atentado en los trenes de Madrid y claro, el 11 de nuestra selección, el Sucha Suárez. Qué grave, ¿eh? Estamos felices de eso y nuestro sentido pésame al Crazy Taxi, que era uno de nuestros autos, y hemos sufrido una pérdida importante. Crazy, ojalá te recuperes de eso. Un saludo a la cevichona, a Fulvia. Hay una llamada en vivo y creo que están preguntando por las entradas. Primera vez que nos llaman, primera vez que vamos a entregar premios, primera vez para todo, y creo que va a ser... O nos llaman para insultarnos, es un misterio, o es lo más probable, yo creo. Ojalá sean chicas y bien buenas, Leo. Bueno, creo que no. Ah, el Shorty está llamando y dice que está sentido por lo que le he dicho gordo. Pero perdón, Shorty. Gordo. Le mando un saludo a Shorty, que ahorita está trabajando ahí en el periódico, escribiendo porquerías como siempre. Medio verga. Y bueno, creo que esto ya va a llegar a su final. El segundo ciclo se nos acaba. Sí, se termina el segundo ciclo y bueno, se viene la vacación de Ciudad Cuetillo. A continuación, la canción de despedida y bueno. Bueno, va a faltar. ¡Disfruten! Fucking poses. Yo, yo, yeah. Yo, yo, yeah. Yo, yo, yeah. Yo, yo, yeah. Light won't be ever lit. It's almost over now. Almost over now. Something on your your chest, better get it off. There'll be no one left when we set it off. We ain't gonna take it no more, since it's almost over now, almost over now. You had plenty of time, there was no rush, but it was your dream to be like us. You're in dreamland, so you don't care. And as you wake, we're standing there. You can't be me, I'm a rock star. I'm rhyming on the top of a cop car. Continuamos aquí en la Plaza Baró, ahora estamos con Cristian. ¿Cómo es, Cristian? ¿Qué estás haciendo por aquí? Nada, yendo a tomar unas chelas. Claro, como buen martes. Como buen martes. ¿Qué te iba a decir? La punta de semana, ya que estamos cerca del Día del Amor, ¿se dedicas? ¿Qué es lo más bochornoso que has hecho por una chica? ¿Te avergüenza ahora? Creo que nada. No, algo sí voy a hacer. No, creo que nada, realmente. No te has... No sé, pues puesto un bikini de crema batida, digo, ciertas especies de chocolate. No, algo. No es bochornoso. Eso es buena onda. Más bien buena idea. Lo voy a considerar para este 21 de septiembre. Y en cuanto a tu límite de edades, digamos, para tener una pareja, digamos, el límite inferior y el límite superior, ¿cuál sería, digamos, en cuestión de edades? 25 y 28. Ah, re bajo. Y si viene una vieja buenona, de así unos 40. Si tiene plata. Venga. Yo, una changuita, hace unos 15. No, bien, no soy patea loncheras, como el Delirium Tremens. Como el Delirium Tremens. Bueno, mil gracias, Cristian. De nada. recibir el mes de la primavera, septiembre, los de Ciudad Cuetillo vamos a confesar cuáles han sido los bochornos más grandes que hemos hecho por las mujeres y cuál es el rango de mujeres que preferimos, bueno, que son aceptables para cada uno de nosotros. En mi caso, lo más bochornoso que hice o lo más polémico fue viajar, pero sin permiso en mi casa y me perdí un par de días con una chica. Y mi rango de edad, bueno, no sé, si es que es mayor, que esté bien tuneada y estaría bien. Si es que es menor, o sea, que sus padres lo acepten y listo. Bueno, yo en realidad no tengo algo pochornoso que me ha pasado. Bueno, un día que estaba un poco suelto del estómago, salí con ella, digamos, ¿no? Y después tuvimos que cancelar la cita porque tuvimos que volver a su casa para que yo utilice el baño y bueno, luego... Fue muy bochornoso, digamos, ¿no? Y, sí. Y la parte del trufi es incontrolable. Claro, sí, el sufrimiento era increíble. Pero bueno, y en cuestión de la edad, digamos, yo creo que estaría bien desde unos 16. ¿16? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con tal de que pese más de 30 kilos, está bien, digamos, ¿no? Y mayores hasta los 50, digamos, sí, están bien. No sé, como Julia Roberts, digamos, no sé, está súper bueno. Este que era un bien, bien tuneada. Rocabado. Puta, a ver, entre cosas bochornosas que he hecho, puta, tengo un repertorio increíble. Creo que la más bochornosa ha sido ir a buscarla a las 4 de la mañana. Y su mamá fue quien me abrió la puerta y me empezó a putear y me invitaron una taza de café, afortunadamente, pero es algo bochornoso. Bueno, y el rango de edad va entre los... Yo creo que madurita, así de adelante, madurita de atrás, redondita y... Ya, en Santa Cruz sí, 13, ya no. En Santa Cruz 15 y en La Paz 17. Y si es vieja. ¿Y si fuera hombre? No, no me meto con esas cosas como vos, ¿verdad? Contá más bien la de los gays. A continuación, una de las entrevistas más esperadas de la el hombre más polémico de ese segundo ciclo, Niño de Guzmán. Bueno, lo más polémico ha sido que a una mina le prometió que estaba bien dotado y el bochorno ha llegado cuando me quitó los pantalones y se ha cagado de risa. O sea, que perdón, Julia, perdón. ¡Julia! Y el rango de edad, sí, como dicen, desde los 16 hasta los 50, depende cómo está la chica, ¿no? Tuneado. Todos liberales. Ruby, su confesión. Bueno, y una de las cosas más bochornotas y polémicas que hice a una chica es una vez me tomé unos tragos en su casa. Bueno, tienes que lo vomité todita la sala, su papá salió y le empecé a insultar, así que mil disculpas a mi ex-suegro, lo siento mucho. ¡Animal! Y entre el límite de edad yo creo que jalan, no sé, de los 15 hasta los 50, yo no tengo lío, mientras más maduras mejor. Sí, o sea que todas las chicas ya saben, las que están dentro de ese rango pueden llamarnos al 222-6977, que aquí recibimos de autos de todo tipo. Sí, bueno, y eso es el fin de nuestro programa, último programa en vivo de este segundo ciclo 2008. Y bueno, para el siguiente ciclo yo prometo, bueno, prometemos todos los cuetilleros tener una mujer en el equipo, a ver qué tal funciona. Y tomar un poco menos y bueno, ya. Así es, las expectativas de nosotros ha bajado, ya no queremos a chicas primero, magníficas, 90, 60, 90 en tangas, sino bienvenidas sean las muchachas y anímense, somos buenos tipos. Alguien con criterio para que haga contrapeso a nuestras bacanas, a nuestras sí, oeces. Por favor, una chica que exprese algo de seriedad sería muy bueno, nos caería de maravilla. Esto ha sido Ciudad Cuetillo, terminando nuestro segundo ciclo. Sí, bueno, y un saludo a todos, en especial al Tincho. Sí, Tinchito, que estés bien. Gracias, volveremos. Gracias, esto fue Ciudad Cuetillo. No se olviden de escuchar volveremos. El resumen de lo mejor la siguiente semana. Ah, y la próxima semana el programa va a estar buenísimo con el resumen de todo lo mejor. Sí, volveremos y seremos millones. Sillones. ¡Chao!